50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del viernes 31 de marzo. Transporte sancionó a Metropol por falta de servicio. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte, perteneciente al Ministerio de Transporte, realizó actas de sanción por incumplimiento del decreto que establece el servicio y sus frecuencias en las líneas de jurisdicción nacional. La empresa que realiza viajes conectando La Plata con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya regularizó la salida de micros. Cabe destacar que los usuarios y usuarias del transporte pueden realizar sus reclamos comunicándose con la línea telefónica gratuita del CNRT al 0800-333-0300 o hacerlo de manera virtual a control.cnrt.gov.ar. Un club de fútbol femenino busca predio para jugar. Escuchemos lo que nos cuentan desde Radio Estación Sur. El equipo femenino infantil de Banda Roja necesita y busca un predio para poder entrenar y jugar sus partidos. Esto nos cuenta Jessica, presidenta de la organización de fútbol femenino. El club siempre buscó el espacio físico porque cuando empezamos con el fútbol femenino se arrancó en Banda Roja lo que era en el lado masculino, pero al año ya no querían al femenino, así que nos abrimos, empezamos a estar por todos lados entrenando en plazas o alquilando lugares para poder entrenar y jugar. Y hace 10 años que jugamos en liga, por eso cambiamos el logo, no es el mismo que el de los varones. Nosotras somos Club Social Deportivo Banda Roja. Y hace 10 años, esencialmente lo que siempre se necesitó del club es encontrar el espacio físico donde podamos armar nuestra propia cancha. Las nenas son mucho de la zona de acá, de 155 y 32. Y contarte que tenemos 90 chicas inscriptas todos los años. Desde Radio Estación Sur, Corina Duarte para Informativo Regional. Un servicio que informa más cerca. Estudiantes de medicina reclamaron por políticas de permanencia en la facultad. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP hicieron una concentración en el hall del edificio de 120 y 60 para reclamar por un paquete de proyectos que fueron rechazados este miércoles por el claustro docente del Consejo Directivo de esa unidad académica. Los estudiantes pertenecientes a diferentes agrupaciones de la facultad señalaron que si bien ya no cuentan con examen de ingreso, el sistema de filtro que generan las materias es muy grande. En ese marco aseguraron que, de no tener respuestas positivas, podrían encabezar una marcha para exigir medidas que garanticen la continuidad. La temperatura mínima para hoy en la región es de 13 grados y la máxima de 21. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.